Gracias por el día, el latido de mi corazón y este suave amor a ti, que en mi alma enciendes y ayúdame a seguir creciendo. Si me permite, Dios mío, que corra, que nunca sea hacia las ciudades humanas, sino hacia las estrellas. Y entonces te responderé diciendo, ¿cómo me alegro ahora de haber sufrido tanto por el sueño que me hervía en el alma? Siempre me basta para ser feliz cualquier cosa tuya, aunque sea pequeña. Es delicioso, todo es delicioso. La primavera está brotando vigorosa, cándida, sencilla y huele a fresca. Todo es bonito, hasta tu recuerdo, con esa belleza que llega al corazón y a veces es gozo y otra dolor. La inmensidad, entre su distancia, las estrellas y la noche, oigo tu voz. Tú, ahí estás nítido, nadando sobre el silencio, pero ahora que el sol en silencio me quema en la cara, ¿te atreves a decirme que todo acaba en la soledad dulce que siento esta mañana? Que tú no estás aquí, no es cierto. Ahora me voy con la corriente del arroyo, camino de tu amor y te llevo en mi corazón. Una ola azul me ha rozado, dejándome tendido sobre el viento, frente al sol. Toco mi cara y sobre ella siento el calor de tu beso. Y te sigo viendo en su alegría, y eras dulce como la tarde, que por entre los pinos el sol se lleva. Y entonces me dije, si tanto eres y me regalas con tanto gozo el corazón, que menos que te dé las gracias por tanta dicha. También quería decirte que gracias por hacerme sentir que en tus manos están mis inquietudes. Tengo ahora mismo dentro de mí a todo el universo y sin dolor, en paz y en equilibrio perfecto. Que te lo diga, dime cómo.